Yo voy entre los vivos fingiendo una alegría que prematuramente para mí se acabó. La humanidad no sabe que la existencia mía por cosas de la vida se desvalorizó. Los días míos valen lo que vale un denario. Para vivir no tengo siquiera una razón. Me transformó el destino en un ser ordinario que vaga sin ventura, sin una aspiración. Nací con mala estrella, nadie un favor me apunta, y la piedad del cielo también me abandonó. Perdóname, Dios mío, si te hago esta pregunta, porque el dichoso muere y el que padece no. Porque el dichoso muere y el que padece no.